3. El aire frío de abril se colaba por la ventanilla abierta del Citroën ZX, que avanzaba a toda velocidad en dirección sur, más allá de la ópera, a la altura de la Place Vendôme. En el asiento del copiloto, Robert Langdon veía que la ciudad se desplegaba ante sus ojos mientras él intentaba aclararse las ideas. La ducha rápida y el afeitado le habían dejado más o menos presentable, pero no habían logrado apenas reducir su angustia. La terrorífica imagen del cuerpo del conservador permanecía intacta en su mente. Jack Saunier está muerto. Langdon no podía evitar la profunda sensación de pérdida que le producía aquella muerte. A pesar de su fama de huraño, era casi inevitable respetar su innegable entrega a las artes. Sus libros sobre las claves secretas ocultas en las pinturas de Poussin y Teniers se encontraban entre las obras de referencia preferidas para sus cursos. El encuentro que habían acordado para aquella noche le hacía especial ilusión, y cuando constató que el conservador no se presentaba se había sentido decepcionado. De nuevo, la imagen del cuerpo de Saunier le cruzó la mente. Aquello se lo había hecho él mismo. Langdon se volvió y miró por la ventanilla, intentando librarse de esa visión. Fuera, la ciudad se iba replegando lentamente. Vendedores callejeros que arrastraban carritos con almendras garrapiñadas, camareros que metían bolsas de basura en los contenedores, un par de amantes noctámbulos abrazados para protegerse de la brisa impregnada de jazmín. El Citroën esquivaba el caos con autoridad, y el ulular disonante de su sirena partía el tráfico como un cuchillo. «El capitán se ha alegrado al enterarse de que seguía usted en París», dijo el agente. Era lo primero que decía desde que habían salido del hotel. Una afortunada casualidad. Langdon no se sentía precisamente afortunado, y la casualidad no era algo que le inspirara demasiada confianza. Siendo como era alguien que había dedicado su vida al estudio de la interconexión oculta de emblemas e ideologías dispares, Langdon veía el mundo como una red de historias y hechos profundamente entrelazados. «Es posible que las conexiones sean invisibles», decía a menudo en sus clases de simbología de Harvard, «pero siempre están ahí, enterradas justo debajo de la superficie». «Supongo», respondió Langdon, «que en la Universidad Americana de París les han dicho dónde me alojaba». El conductor negó con la cabeza. «La Interpol». «La Interpol, claro», pensó. Se le había olvidado que la petición del pasaporte que hacían en los hoteles europeos en el momento de registrarse era algo más que una pura formalidad. Estaban obligados a ello por ley. En una noche cualquiera, en cualquier punto de Europa, cualquier agente de la Interpol podía saber dónde dormía cualquier visitante. Localizar a Langdon en el Ritz no les habría llevado, probablemente, más de 5 segundos. Mientras el Citroën seguía avanzando en dirección sur, apareció a mano derecha el perfil iluminado de la Torre Eiffel, apuntando hacia el cielo. Al verla pensó en Vitoria, y recordó la alocada promesa que se habían hecho hacía un año de encontrarse cada 6 meses en algún lugar romántico del planeta. Langdon sospechaba que la Torre Eiffel habría formado parte de aquella lista. Era triste pensar que la última vez que la besó fue en un ruidoso aeropuerto de Roma, hacía más de un año. «¿La ha tepado?», le preguntó el agente, mirando en la misma dirección. Langdon alzó la vista, seguro de haberle entendido mal. «¿Cómo dice?». «Es bonita, ¿verdad?», insistió el teniente señalando la torre. «La ha tepado». Langdon cerró los ojos. «No. Aún no he subido. Es el símbolo de Francia. A mí, me parece perfecta». Sonrió, ausente. Los simbologistas solían comentar que Francia, un país conocido por sus machistas, sus mujeriegos y sus líderes bajitos, y complejo de inferioridad, como Napoleón o Pipino el Breve, no podía haber escogido mejor emblema nacional que un falo de 300 metros de altura. Cuando llegaron a la travesía con la Rue de Rivoli el semáforo estaba en rojo, pero el coche no frenó. El agente cruzó la calle, y entró a toda velocidad en un tramo arbolado de la Rue Castiglione, y que servía como acceso norte a los famosos jardines centenarios de las Tullerías, el equivalente parisiense del Central Park neoyorquino. Eran muchos los turistas que creían que el nombre hacía referencia a los miles de tulipanes que allí florecían, pero en realidad la palabra Tullerías, Tuileries, en francés, hacía referencia a algo mucho menos romántico. En otros tiempos, el parque había sido una excavación enorme y contaminada de la que los contratistas de obras de París extraían barro para fabricar las famosas tejas rojas de la ciudad, llamadas Tuiles. Al internarse en el parque desierto, el agente apretó algo debajo del salpicadero y la sirena dejó de sonar. Langdon suspiró, agradeciendo la calma repentina. Fuera, el resplandor pálido de los faros halógenos del coche barría el sendero de gravilla, y el chirrido de las ruedas entonaba un salmo hipnótico. Langdon siempre había considerado las Tullerías como tierra sagrada. Eran los jardines en los que Claude de Monet había experimentado con forma y color, alumbrando literalmente el nacimiento del impresionismo. Sin embargo, aquella noche el lugar parecía extrañamente cargado de malos presagios. Ahora, el Citroën giró a la izquierda, enfilando hacia el oeste por el bulevar central del parque. Tras bordear un estanque circular, el conductor tomó una avenida desolada y fue a dar a un espacio cuadrado que había más allá. Langdon vio la salida del parque, enmarcada por un enorme arco de piedra, el Arc du Carrousel. A pesar de los rituales orgiásticos celebrados antaño en ese lugar, los amantes del arte lo amaban por otro motivo totalmente distinto. Desde esa explanada en el extremo de los jardines de las Tullerías, se veían cuatro de los mejores museos del mundo, uno en cada punto cardinal. Por la ventanilla de la derecha, en dirección sur, al otro lado del Sena y del Quai Voltaire, Langdon veía la espectacular fachada iluminada de la antigua estación de tren que ahora llevaba el nombre de Museo de Orsay. A la izquierda, se distinguía la parte más alta del ultramoderno Centro Pompidou, que albergaba el Museo de Arte Moderno. Detrás de, hacia el oeste, sabía que el antiguo obelisco de Ramsés se elevaba por encima de los árboles y señalaba el punto donde se encontraba el Museo du Jeu de Paume. Pero era enfrente, hacia el este, pasado el arco, donde ahora Langdon veía el monolítico palacio renacentista que había acabado convertido en el centro de arte más famoso del mundo. El Museo del Louvre. Langdon notó una emoción que le era familiar cuando intentó abarcar de una sola mirada todo el edificio. Al fondo de una plaza enorme, la imponente fachada del Louvre se elevaba como una ciudadela contra el cielo de París. Construido en forma de herradura, aquel edificio era el más largo de Europa, y de punta a punta medía tres veces más que la Torre Eiffel. Ni siquiera los más de 3.000 metros cuadrados de plaza que se extendían entre las dos alas del museo eclipsaban la majestuosidad y la amplitud de la fachada. En una ocasión, había recorrido el perímetro entero del edificio, en un sorprendente trayecto de casi 5 kilómetros de extensión. A pesar de que se estimaba que un visitante tendría que dedicar 5 semanas para ver las 65.300 piezas expuestas en aquel museo, la mayoría de turistas optaban por un itinerario reducido al que Langdon llamaba el Louvre Lugt, una carrera para ver sus tres obras más famosas: la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia. Art Buchwald, el humorista político, había presumido en una ocasión de haber visto aquellas tres obras maestras en tan solo 5 minutos con 56 segundos. El conductor levantó un walkie-talkie y habló por él en francés a una velocidad endiablada. Monsieur Langdon est arrivé. Deux minutes. Entre el crepitar del aparato, llegó una confirmación ininteligible. El agente dejó el walkie-talkie y se volvió hacia Langdon. Se reunirá con el capitán en la entrada principal. Ignoró las señales que prohibían el tráfico rodado en la plaza, aceleró y enfiló por la pendiente. La entrada principal surgió frente a ellos, destacando en la distancia, enmarcada por 7 estanques triangulares de los que brotaban unas fuentes iluminadas. La pirámide, El nuevo acceso al Louvre se había hecho casi tan famoso como el mismo museo. La polémica y ultramoderna pirámide de cristal diseñada por IMP, el arquitecto americano de origen chino, seguía siendo blanco de burlas de los más puristas, que creían que destrozaba la sobriedad del patio renacentista. Goethe había definido la arquitectura como una forma de música congelada, y para sus críticos, la pirámide de Pi era como una uña arañando una pizarra. Sin embargo, también había admiradores que elogiaban aquella pirámide de cristal de más de 20 metros de altura, y veían en ella la deslumbrante fusión de las estructuras antiguas con los nuevos métodos, un vínculo simbólico entre lo nuevo y lo viejo, y que acompañaba al Louvre en su viaje hacia el nuevo milenio. ¿Le gusta nuestra pirámide?, le preguntó el teniente. Langdon frunció el ceño. Al parecer, a los franceses les encantaba preguntar sobre ese particular a los americanos. Se trataba de una pregunta envenenada, claro, porque admitir que te gustaba te convertía en un americano de mal gusto, y decir lo contrario era un insulto a los franceses. Mitterrand fue un hombre osado, replicó Langdon, saliéndose por la tangente. Se decía que el anterior presidente de Francia, que había encargado la construcción de la pirámide, tenía complejo de faraón. Responsable máximo de haber llenado la ciudad de obeliscos, obras de arte y objetos procedentes del país del Nilo, François Mitterrand sentía una pasión tan desbocada por la cultura egipcia que sus compatriotas seguían llamándolo la Esfinge. ¿Cómo se llama el capitán?, preguntó Langdon, cambiando de tema. Besufaché, dijo el agente mientras acercaba el coche a la entrada principal de la pirámide. Pero le llamamos Le Tauriau. Langdon le miró, preguntándose si todos los franceses tenían aquellos extraños epítetos animales. Llaman Torreau a su jefe. Su francés es mejor de lo que admite, Monsieur Langdon, respondió el conductor arqueando las cejas. Mi francés es pésimo, pensó, pero mi iconografía zodiacal es algo mejor. Tauro siempre ha sido el toro. La astrología era una constante simbólica universal. El coche se detuvo, y el agente le señaló el punto entre dos puentes tras el que aparecía la gran puerta de acceso a la pirámide. Ahí está la entrada. Buena suerte. Usted no viene. Recibido órdenes de dejarlo aquí. Tengo otros asuntos que atender. Langdon respiró hondo, y se bajó del coche. Ustedes sabrán lo que hacen. El agente arrancó, y se fue. Langdon se quedó quieto un momento, mientras veía alejarse las luces traseras del coche, y pensó que le sería fácil cambiar de opinión, irse de allí, coger un taxi y volverse a la cama. Pero algo le decía que seguramente no era muy buena idea. Al internarse en la neblina creada por el vapor de las fuentes, tuvo la desagradable sensación de estar traspasando un umbral que abría las puertas de otro mundo. Había algo onírico en la noche que lo atrapaba. Hacía 20 minutos, dormía plácidamente en su hotel, y ahora estaba delante de una pirámide transparente construida por la Esfinge, esperando a un policía al que llamaban el toro. Es como estar metido dentro de un cuadro de Salvador Dalí, pensó. Se acercó a la entrada principal, una enorme puerta giratoria. El vestíbulo que se intuía del otro lado estaba desierto y tenuemente iluminado. ¿Tengo que llamar?, se preguntó si alguno de los prestigiosos egiptólogos de Harvard se habrían plantado alguna vez frente a una pirámide y habrían llamado con los nudillos, esperando una respuesta. Levantó la mano para golpear el vidrio, pero de la oscuridad surgió una figura que subía por la escalera. Se trataba de un hombre corpulento y moreno, casi un neandertal, con un grueso traje oscuro que apenas le abarcaba las anchas espaldas. Avanzaba con la inconfundible autoridad que le conferían unas piernas fuertes y más bien cortas. Iba hablando por el teléfono móvil, pero colgó al acercarse a Langdon, a quien le hizo una señal para que entrara. «Soy Besufaché», le dijo mientras pasaba por la puerta giratoria, capitán de la Dirección Central de la Policía Judicial. La voz encajaba perfectamente con su físico. un deje gutural de tormenta lejana. Langdon le extendió la mano para presentarse. Robert Langdon. La palma enorme del capitán envolvió la suya con gran fuerza. Ya he visto la foto, comentó Langdon. Su agente me ha dicho que fue el propio Jack Saunier quien, señor Langdon. Los ojos de Fache se clavaron en los suyos. Lo que ha visto en la foto es solo una mínima parte de lo que Saunier ha hecho. 4. El capitán Besu Fache tenía el aspecto de un buey iracundo, con los hombros echados hacia atrás, y la barbilla enterrada en el pecho. El pelo negro engominado acentuaba lo anguloso de su perfil, que como un filo, dividía su cara en dos como la quilla de un barco de guerra. Al avanzar, parecía ir abriendo un surco en la tierra que tenía delante, irradiando una fiera determinación que daba fe de su fama de hombre severo en todos los aspectos. Langdon siguió al capitán por la famosa escalera de mármol hasta el atrio subterráneo que había bajo la pirámide. Mientras bajaban, pasaron junto a dos agentes de la policía judicial armados con ametralladoras. El mensaje estaba claro. Aquí no entra nadie, sin el consentimiento del capitán Fache. Una vez por debajo del nivel de la calle, un estado de agitación cada vez mayor se iba apoderando de Langdon. La presencia de Fache era todo menos tranquilizadora, y el propio museo ofrecía un aura casi sepulcral a aquellas horas. La escalera, como el pasillo central de un cine oscuro, estaba iluminada por unos pilotos muy tenues que indicaban el camino. Langdon oía que sus propios pasos reverberaban en el cristal que los cubría. Levantó la vista e intuyó las nubes de vapor de agua de las fuentes que se alejaban por encima de aquel techo transparente. ¿Le gusta? Le preguntó Fache, apuntando hacia arriba con la ancha barbilla. Suspiró, demasiado cansado para intentar otro comentario ingenioso. Sí, su pirámide es magnífica. Fache emitió un gruñido. Una cicatriz en el rostro de París. 1-0. Notaba que su guía era difícil de complacer. Se preguntaba si Fache sabría que aquella pirámide había sido construida por deseo expreso de Mitterrand con 666 paneles de cristal, ni uno más ni uno menos. Curioso empeño que se había convertido en tema de conversación entre los defensores de las teorías conspiratorias, que aseguraban que el 666 era el número de Satán. De todos modos, optó por no sacar el tema. A medida que se adentraban en el foyer subterráneo, el enorme espacio iba emergiendo lentamente de las sombras. Construido 20 metros por debajo del nivel de la calle, el nuevo vestíbulo del Louvre, de 20.000 metros cuadrados, se extendía como una cueva infinita. El tono ocre pálido del mármol empleado en su construcción armonizaba con el color miel de la piedra de la fachada que se erigía por encima. Normalmente aquel espacio estaba siempre inundado de luz y de turistas, pero aquella noche se veía oscuro y desierto, envuelto en una atmósfera de frialdad más propia de una cripta. ¿Dónde está el personal de seguridad del museo? Preguntó Langdon. En Carantaine, se apresuró a responder Fache, susceptible, como si creyera que Langdon estaba poniendo en cuestión la integridad de su equipo. Está claro que esta noche aquí ha entrado alguien que no debería haber entrado. Todos los guardas del Louvre están en el ala suyí, y los están interrogando. ¿Mis agentes se han hecho cargo de la seguridad del museo por esta noche? Langdon asintió mientras hacía lo posible por no quedarse rezagado. ¿Conocía bien a Jack Saunier? Le preguntó el capitán. En realidad no lo conocía. No nos habíamos visto nunca. Fache pareció sorprendido. ¿El encuentro de esta noche iba a ser el primero? Sí, habíamos quedado en vernos durante la recepción que daba la Universidad Americana después de mi conferencia, pero no se presentó. Fache anotó algo en un cuadernillo. Sin dejar de caminar, Langdon se fijó en la pirámide menos conocida del Louvre. La pirámide inversa, una enorme claraboya invertida que colgaba del techo como una estalactita en la sección contigua del sótano. Facheguió a Langdon hasta la entrada de un pasadizo con techo abovedado que había al final de un tramo de escalera, y sobre el que un cartel rezaba Denon. El ala Denon era la más famosa de las tres secciones principales del museo. ¿Quién propuso su encuentro de esta noche?, le preguntó Fache de sopetón. ¿Usted o él? La pregunta le pareció rara. Saunière, respondió Langdon mientras entraba en el pasadizo. Su secretaria se puso en contacto conmigo hace unas semanas por correo electrónico. Me dijo que el conservador había tenido noticias de que iba a dar una conferencia en París este mes y que quería tratar un asunto conmigo, aprovechando mi estancia aquí. ¿Qué asunto? No lo sé. Algo relacionado con el arte, supongo. Teníamos intereses comunes. Fache parecía escéptico. ¿Me está diciendo que no tiene ni idea del motivo de su encuentro? Langdon lo desconocía. En su momento había sentido curiosidad, pero no le había parecido procedente insistir. El prestigioso Jacques Saunière era famoso por su discreción y concedía muy pocas entrevistas. Langdon se había sentido honrado al brindársele la ocasión de conocerlo. Señor Langdon, ¿se le ocurre al menos de que habría podido querer tratar la víctima con usted la misma noche en que ha sido asesinado? A lo mejor nos ayuda a saberlo. Lo directo de la pregunta incomodó a Langdon. La verdad es que no me lo imagino. No se lo pregunté. Me sentí honrado por tener la ocasión de conocerlo. Soy un admirador de su trabajo. En mis clases uso muchas veces sus libros. Fache tomó nota de aquello en su cuaderno. Los dos hombres se encontraban ahora a medio camino del pasillo que daba acceso al ala Denon, y Langdon ya adivinaba las dos escaleras mecánicas del fondo, inmóviles a aquellas horas. Y dice que tenían intereses comunes. Sí, de hecho, he pasado gran parte de este último año preparando un libro que trata sobre la primera especialidad de Saunière. Y tenía muchas ganas de saber qué pensaba. Ya. ¿Y qué tema es ese? Langdon vaciló, sin saber muy bien cómo explicárselo. En esencia, se trata de un texto sobre la iconografía del culto a las diosas, del concepto de santidad femenina en el arte y en los símbolos asociados a ella. Fache se pasó una mano carnosa por el pelo. Y Saunière era experto en la materia. Más que nadie. Ya entiendo. Pero Langdon tenía la sensación de que no entendía nada. Jacques Saunière estaba considerado como el mejor iconógrafo mundial especializado en diosas. No era solo que sintiera una pasión personal por conservar piezas relacionadas con la fertilidad y los cultos a las diosas y la divinidad femenina, sino que durante los 20 años que se mantuvo en su cargo de conservador, contribuyó a que el Louvre lograra tener la mayor colección del mundo sobre divinidad femenina. La Bris, las hachas dobles pertenecientes a las sacerdotisas del santuario griego más antiguo de Delfos, caduceos de oro, cientos de cruces ansatas de Ankh parecidas a ángeles, carracas o sistrum usadas en el antiguo Egipto para espantar a los malos espíritus, así como una increíble variedad de esculturas en las que se representaba a Horus amamantado por la diosa Isis. Tal vez Jacques Saunière sabía algo del libro que usted estaba preparando, aventuró Fache, y le propuso el encuentro para ofrecerle su ayuda. Langdon negó con la cabeza. En realidad, no lo sabe nadie. Aún es un borrador, y no se lo he enseñado a nadie excepto a mi editor. Fache se quedó en silencio. Langdon no reveló el motivo por el que aún no se lo había enseñado a nadie. Aquel borrador de 300 páginas, provisionalmente titulado Símbolos de una divinidad femenina perdida, proponía algunas interpretaciones muy poco convencionales sobre la iconografía religiosa aceptada que, sin duda, resultarían controvertidas. Cuando ya estaba cerca de las escaleras mecánicas inmóviles, se detuvo al darse cuenta de que Fache no iba a su lado. Se volvió y lo vio junto al ascensor de servicio. «Iremos en ascensor», le dijo cuando se abrieron las puertas. «Seguro que sabe, mejor que yo, que la galería está bastante lejos de aquí». aunque Langdon sabía que el ascensor acortaría la ascensión de 2 pisos hasta el ala de Non. Siguió sin moverse. ¿Pasa algo? Le preguntó Fache, sujetando la puerta con impaciencia. Langdon suspiró, y se volvió un instante, despidiéndose del espacio abierto de la escalera mecánica. No, no pasa nada, se mintió a sí mismo. Cuando era pequeño, Langdon se había caído en un pozo abandonado, y se había pasado horas en aquel mínimo espacio, a punto de ahogarse, hasta que lo rescataron. Desde entonces tenía fobia a los espacios cerrados, los ascensores, los metros, las pistas de squash. El ascensor es un invento perfectamente seguro, se decía siempre a sí mismo, aunque sin acabar de creérselo. Es una cajita de metal que se mueve por un canal cerrado. Aguantando la respiración, se metió dentro, y cuando las puertas se cerraron notó la descarga de adrenalina que siempre le invadía en aquellos casos. 2 pisos. 10 segundos. Usted, y el señor Sauniere, dijo Fache cuando el ascensor empezó a moverse. No habían hablado nunca. ¿No se habían enviado nunca nada por correo? Otra pregunta rara. No, nunca. Fache ladeó la cabeza, como tomando nota mental de aquel dato. Sin decir nada más, clavó la mirada en las puertas cromadas. Mientras ascendían, Langdon intentaba concentrarse en algo que no fueran las 4 paredes que lo rodeaban. En el reflejo de la puerta brillante, vio el pasador de corbata del capitán. Un crucifijo de plata con 13 incrustaciones de ónix negro. Aquel detalle le sorprendió un poco. Aquel símbolo se conocía como Crux Gemata, una cruz con 13 gemas, y era un ideograma de Cristo con sus 12 apóstoles. No sabía por qué, pero no esperaba que un capitán de la policía francesa hiciera una profesión tan abierta de su religiosidad. Pero bueno, estaban en Francia, donde el cristianismo no era tanto una religión como un patrimonio. ¿Es una Crux Gemata?, dijo de pronto Fache. Desconcertado, Langdon alzó la vista para ver que, a través del reflejo, el capitán lo estaba mirando. El ascensor se detuvo en seco, y las puertas se abrieron. Salió rápidamente al vestíbulo, ansioso por volver al espacio abierto que proporcionaban los célebres altos techos de las galerías del Louvre. Sin embargo, el mundo al que accedió no era para nada como esperaba. Sorprendido, interrumpió la marcha. Fache lo observó. Señor Langdon, deduzco que no ha estado en el Louvre fuera de las horas de visita. No, supongo que no, respondió mentalmente, intentando orientarse. Las galerías, por lo general muy bien iluminadas, estaban muy oscuras aquella noche. En vez de la acostumbrada luz blanca cenital, había un resplandor rojizo que subía desde el suelo. Fragmentos intermitentes de pilotos rojos que brotaban en el pavimento. Al escrutar el lóbrego pasillo, pensó que debía haber imaginado la escena. Casi todas las grandes pinacotecas usaban aquella luz rojiza por la noche. Era un sistema de iluminación estratégicamente colocado, poco agresivo, y que permitía al personal transitar por los pasillos al tiempo que mantenía las obras en una semipenumbra pensada para retrasar los efectos negativos derivados de una sobreexposición a la luz. Aquella noche, el museo tenía un aspecto casi opresivo. Por todas partes surgían sombras alargadas, y los techos abovedados, normalmente altísimos, se perdían al momento en la negrura. «Por aquí», dijo Fache, girando de pronto a la derecha y enfilando una serie de galerías conectadas entre sí. Langdon le siguió, adaptando lentamente la vista a la oscuridad. Por todas partes empezaban a materializarse lienzos de gran formato, como fotografías que cobraban forma ante sus propias narices en una inmensa sala de revelado. Los ojos le seguían al pasar de una sala a otra. Notaba claramente el olor a museo, el aire seco, desionizado, con una débil traza de carbono, producto de los deshumidificadores industriales con filtro carbónico instalados por todas partes para contrarrestar los efectos corrosivos del dióxido de carbono que exhalaban los visitantes. Las cámaras de videovigilancia, atornilladas en lo más alto de las paredes, les enviaban un mensaje inequívoco. Os estamos viendo. No toquéis nada. ¿Hay alguna que sea de verdad?, preguntó Landon señalando a las cámaras. Claro que no, respondió Fache. Aquello no le sorprendió. La vigilancia con cámaras en un museo de aquellas proporciones era carísima e ineficaz. Con miles de metros de galerías que controlar, el Louvre debería contar con cientos de técnicos solo para visionar las cintas. En la actualidad, los museos se decantaban por sistemas de seguridad reactivos. Si no había manera de disuadir a los ladrones, al menos si era posible dejarlos encerrados dentro una vez cometido el robo. Era un sistema que se activaba fuera de las horas de visita, y si el intruso se llevaba una obra de arte, automáticamente quedaban selladas las salidas en el perímetro de la galería objeto del robo. El ladrón quedaba entre rejas incluso antes de que llegara la policía. Más adelante, el sonido de unas voces retumbaba en el pasillo revestido de mármol, procedente, en apariencia, de una estancia espaciosa que se adivinaba a la derecha. De la antesala salía una luz muy potente. El despacho del conservador. Mientras se acercaban, Landon pudo echar un vistazo al lujoso estudio de Saunière. Maderas nobles, pinturas antiguas y un enorme escritorio de anticuario sobre el que descansaba la figura de un caballero con armadura de unos 60 centímetros de altura. En el interior de aquel despacho varios agentes iban de un lado a otro, hablando por teléfono y tomando notas. Uno de ellos estaba sentado a la mesa y escribía algo en un ordenador portátil. Según parecía, el despacho del conservador se había convertido en un cuartel general improvisado aquella noche. «Messieurs», dijo Fache en voz alta. Todos se giraron. «Nenos de Ranges pasó sauc un pretexte. ¿Entendú?» Los agentes asintieron, dándose por enterados. Landon había colgado muchos carteles con el famoso Nordeste Pasteur Anger en las puertas de muchos hoteles, y entendió las órdenes del capitán. No debía molestarlos bajo ningún concepto. Tras dejar atrás a aquella pequeña congregación de policías, Fache condujo a Landon por el pasillo oscuro. Unos 10 metros más adelante se adivinaba la entrada a la galería más famosa del Louvre, la Grande Galerie, un pasillo aparentemente sin fin que albergaba obras maestras del arte italiano. Landon ya había deducido que era allí donde se encontraba el cuerpo de Saunière, porque en la Polaroid había visto un trozo de su inconfundible suelo de parqué. Al acercarse, vio que el acceso estaba bloqueado por una enorme verja de acero que parecía como las que usaban en los castillos medievales para impedir el paso de los ejércitos intrusos. «Seguridad reactiva», dijo Fache cuando estuvieron cerca. Incluso ahí, casi a oscuras, aquella barricada parecía tan sólida como para resistir la embestida de un tanque. Landon escrutó las cavernas débilmente iluminadas de la gran galería entre los barrotes. «Usted primero, señor Landon», le dijo Fache. Landon se volvió. «Yo primero». «¿Dónde?» Fache le señaló la base de la verja con un movimiento de cabeza. Landon lo siguió con la mirada. Estaba tan oscuro que no se había dado cuenta de que el mecanismo estaba levantado medio metro, permitiendo, bien que, sin mucha comodidad, el paso por debajo. Esta área sigue de momento fuera de los límites del servicio de seguridad del museo, explicó Fache. Mi equipo de la Policía Técnica y Científica acaba de terminar su investigación. Señaló la abertura. Pase por ahí debajo, por favor. Landon observó primero la estrecha rendija que solo permitía pasar arrastrándose, y la enorme verja metálica. Supongo que lo dice en broma, ¿no? Aquella barricada parecía una guillotina lista para aplastar a cualquier intruso. Fache murmuró algo en francés y consultó la hora. Acto seguido, se arrodilló y arrastró su voluminoso cuerpo por debajo de la reja. Una vez del otro lado, se puso de pie y miró a Langdon. Este suspiró. Apoyando las manos en el suelo pulido, se tumbó boca abajo y avanzó. Cuando estaba a medio camino, se le enganchó el cuello de la chaqueta en la verja, y se dio un golpe con el hierro en la nuca. «Tranquilo, Robert, tranquilo», pensó, forcejeando para liberarse. Finalmente se levantó, ya del otro lado, empezando a sospechar que aquella iba a ser una noche muy larga.